Bienvenidos a Noticiero Popular, aquí en Radio Santana, en el 104.7 FM, en el KSXA y por internet en radiosantana.org. Hoy es el 18 de julio y estamos empezando la semana, como siempre, lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias a todas y a todos por la colaboración para que este noticiero sea una realidad. Y sin decir más, iniciemos con el noticiero del día de hoy. Y en noticias del COVID, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 3 veces más muertos por COVID que los reportes oficiales. La pandemia provocó ya entre 13.3 y 16.6 millones de muertes desde enero de 2020 a diciembre de 2021, es decir, alrededor del triple de los balances nacionales sumados, estimó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, este jueves. Estas cifras, muy esperadas, permiten tener una idea más fiel de los devastadores efectos de la peor pandemia vivida en el mundo. Desde el inicio de la pandemia, las cifras de los países miembros reunidas por la OMS daban un total de 5.4 millones de fallecidos en estos 2 años, pero desde hace mucho tiempo la institución de la ONU había advertido de que estas cifras estaban lejos de ser reales. Dice, estos números que obligan a reflexionar subrayan no solamente el impacto de la pandemia, sino la necesidad de todos los países de invertir en sistemas de salud más fuertes que puedan sostener los servicios sanitarios esenciales durante las crisis, incluyendo sistemas de información sanitaria más sólidos, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS declaró que la mayoría de las muertes excedentarias son de 84%, estaban concentradas en el sudeste asiático, en Europa y en las Américas. Unos 10 países representan estos solo 68% del total de la sobremortalidad. Los países de los altos ingresos representan el 15% de las muertes excedentarias, frente al 28% para los países con ingresos intermedio, superior, y el 53% para los países de ingreso intermedio, inferior. El número de muertos en el mundo era más elevado en los hombres que en las mujeres, un 57% de hombres y 43% de mujeres, y más elevado en las personas mayores. ¿Y por qué el condado está pidiendo ahora el uso de máscaras contra el COVID? Esta nota de Los Angeles Times. Los Ángeles es hogar de 10 millones de habitantes y enfrenta un duro viaje por las variantes. ¿Esto hará, pasará lo mismo en el resto del estado? Esta nota de Los Angeles Times. Con el resurgimiento del coronavirus y el aumento de casos y hospitalizaciones, Los Ángeles están a punto de convertirse en el primer condado del sur de California en restablecer el uso obligatorio de máscaras públicas en interiores. Si la situación te suena familiar, es porque lo es. Así, hace casi exactamente 1 año, el condado tomó la misma medida para combatir un aumento provocado por la variante Delta. Los Ángeles fue el primero, pero no fue el último. Los funcionarios de al menos 20 condados, incluidos Ventura, Santa Cruz, San Francisco, etcétera, hicieron lo mismo. A menos que mejoren las condiciones, el condado de Los Ángeles se encontrará a fin del mes en una posición idéntica, emitiendo un mandato sobre el revestimiento facial, aunque ningún otro condado de California parece estar listo para hacer lo mismo. Pero a medida que el estado lidia con otra oleada de coronavirus de verano, impulsada por la familiar altamente infecciosa del Omicron, a saber la BA5, el condado de Los Ángeles demostrará estar a la vanguardia, como sostienen algunos críticos, atrasado. ¿Qué desencadenaría la orden de máscaras? Pues los centros de control y prevención recomiendan el uso para personas mayores de 2 años cuando un condado ingresa al nivel comunitario alto. Esta designación significa que la transmisión de coronavirus es elevada y la propagación está comenzando a afectar los hospitales. Y el condado de Los Ángeles ingresó oficialmente al nivel alto este jueves. Si permanece ahí durante 2 semanas, el condado restablecerá un mandato de máscara interior a partir del 29 de julio. Y esto son algunas de las principales razones porque Los Ángeles es como ningún otro condado en los Estados Unidos, con una población de 10 millones. Es de lejos el condado más poblado del país, hogar de más residentes que la mayoría de los estados. Las viviendas están superpobladas, un factor de riesgo para la propagación del coronavirus. Son peores en el condado de Los Ángeles que en muchas otras partes del país, incluido el área de la Bahía. De todos los condados costeros del sur de California, Los Ángeles tiene la tasa más alta de pobreza y el ingreso familiar promedio más bajo. Las personas que viven en áreas de bajos ingresos tienen más probabilidades de ser hospitalizados o morir por COVID-19 que las que viven en áreas más ricas, incluso cuando el estado de vacunación es el mismo. Las personas de bajos ingresos en Los Ángeles impulsan sectores sustancialmente de la economía, incluida la producción de alimentos, la hospitalidad, el turismo. Todo esto significa que cuando surge una nueva ola, el condado de Los Ángeles puede verse afectado de manera desproporcionadamente más fuerte que las áreas vecinas. Una cita: es más probable que las familias con menos recursos estén más expuestas en el trabajo, vivan en condiciones de hacinamiento y tengan una o más afecciones de salud crónicas en comparación con las que tienen más recursos, dijo la directora de la Salud Pública, Bárbara Ferrer, durante una sesión este jueves. Esto coloca a las personas en mayor riesgo de sufrir los efectos graves de COVID, dado que la vacunación por sí sola no es suficiente para eliminar las desigualdades preocupantes que vemos. Se necesitan esfuerzos adicionales para proteger a quienes corren mayor riesgo. Bueno, el enmascaramiento siempre ha estado, es un tema de debate y de ferviente oposición durante toda la pandemia, pero existe un amplio consenso en la comunidad científica de que usar una máscara de alta calidad en espacios públicos es una herramienta importante para controlar la propagación. Esto evita que te infectes y evita que los transmitas a otros, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta de la Casa Blanca, durante una sesión informativa reciente. Y bueno, Ferrer dice, el enmascaramiento nos protege a todos. Cuando las personas infectadas usan una máscara, exhalan mucho menos virus al aire que las personas infectadas que no usan máscara. Las máscaras también brindan protección a las personas que la usan al filtrar el virus del aire mientras respira. Cuando todos en la sala están enmascarados, la seguridad mejora, ya que hay menos virus circulando y menos probabilidades de que cualquier virus que esté circulando penetre la barrera física, dijo Ferrer. Y continuamos con noticias de la pandemia. No se planean mandatos de máscaras en el condado de Orange. Los funcionarios de salud dicen que los casos de virus están aumentando nuevamente. Esta nota del Register del condado de Orange. Los funcionarios del condado de Los Ángeles advierten que pueden imponer un mandato de uso de máscaras en interiores nuevamente para fines de este mes, como mencionábamos en una nota anterior. Pero eso parece poco probable que se repita acá en el condado de Orange. La transmisión de coronavirus es alta en toda la región. aunque la cantidad de casos nuevos por cada 100.000 residentes es menor en el condado de Orange que en el condado de Los Ángeles, según datos estatales, pero el porcentaje de pruebas que dan positivo en el condado de Orange es más alto que en el condado de Los Ángeles o en todo el estado. El condado de Orange tenía un promedio de 33 casos nuevos por día, por cada 100.000 residentes, hasta el viernes, y alrededor del 18% de las pruebas realizadas dieron positivo. Y aquí hay una cita: es difícil comparar condados solo por los diferentes mecanismos de notificación, dijo el doctor Matthew Sun, subdirector de salud del condado de Orange, pero, y cito, creo que es justo decir que en todo el sur de California nuestros números están aumentando. Las vacunas y los tratamientos que no estaban disponibles al principio de la pandemia han cambiado la ecuación para los funcionarios de salud cuando deciden restablecer las restricciones. Pero una cifra crucial en esa ecuación, la cantidad de personas que dieron positivo, también se ha vuelto menos precisa a medida que más personas usan pruebas caseras que no se informan a las agencias de salud pública. Con pruebas caseras rápidas ampliamente disponibles, además de ser más rápidas y convenientes que las pruebas de PCR en laboratorio, los funcionarios saben que la cantidad real de nuevos casos de coronavirus es más alta que las estadísticas oficiales, dijo San, y sabemos que no es más alta por una cantidad trivial, es significativamente más alta. La tasa de positividad de la prueba ha aumentado varios puntos porcentuales en las últimas 3 semanas y hubo al menos 46 muertes relacionadas con el COVID el mes pasado, dijo el epidemiólogo de la Universidad de California, Irvine, Andrew Neumer, y cito, dijo, eso es mucho para una enfermedad respiratoria en junio, incluso tan grande como es el condado, dijo. Puede parecer que el virus está en todas partes, dijo la supervisora Katrina Foley, quien representa al segundo distrito en la Junta de Supervisores. Y cita, conozco a alguien cuyo bebé tiene COVID en este momento, así como a personas que se han infectado al menos 2 veces, dijo. Ella planea realizar una sesión informativa de salud en línea para la comunidad esta semana y dijo, los recibió regularmente el año pasado cuando los números de transmisión eran más bajos de los que son ahora, pero aún no se había aprobado las vacunas para niños menores de 12 años. Y cito, no todos están en la misma situación en términos de riesgo, pero debemos asegurarnos de que todos tengan información de salud precisa, dijo Foley. Los funcionarios de los condados de Riverside y San Bernardino dijeron esta semana que, al igual que los líderes del condado de Orange, no planean imponer nuevas restricciones a menos que el estado lo ordene. Los funcionarios estatales de salud siguen recomendando encarecidamente el uso de mascarillas en los espacios públicos cerrados, por lo que la orden del día parece ser una mayor concientización y medidas de precaución según corresponda. Basan, y cito, existe una probabilidad real de que el COVID esté presente en nuestra comunidad durante las próximas semanas y meses, dijo San. Cuando estás en lugares públicos, debes ser consciente de que existe el riesgo de estar expuesto a COVID. Y para Susana Buchemann, propietaria de Susan Catering en Huntington Beach, eso significa proporcionar suministros de protección a sus empleados, aunque todos estén vacunados y a veces se deshacen de las mascarillas en las fiestas al aire libre. Dice, tuvimos algunos eventos en los que el cliente me contactó y me dijo, tuvimos un brote en el evento en el que estabas, dijo Buchemann. Llevábamos máscaras y guantes, así que afortunadamente no nos lo transmitieron. Los clientes están organizando grandes eventos nuevamente, dijo, pero la dotación de personal no ha sido un problema para Buckingham. Sus trabajadores parecen estar tomando el riesgo de infección con calma. Solo uno ha dado positivo en meses y no tenía síntomas. No es ese miedo como, oh, voy a conseguir esto y tal vez me muera. Ya no es esa mentalidad, dijo Buckman. Después de más de 2 años, el coronavirus continúa evolucionando hacia nuevas variantes y el negocio de Buckman se encuentra en aproximadamente el 50% de los niveles previos a la pandemia, dijo. Es como si aguantaras los golpes. Por otro lado, los funcionarios de salud han tenido que adaptarse a las nuevas realidades. San dijo que con los datos sobre nuevos casos incompletos en salud pública, estamos en transición para reconocer que las métricas más importantes que debemos observar son la carga de la enfermedad grave, lo que significa la cantidad de personas hospitalizadas con COVID y cuántos necesitarán cuidados intensivos. Y las hospitalizaciones en el condado de Orange se acercan a las 300, una cifra que ha más que duplicado desde el 1 de junio, aunque San señaló que desde principios de mayo aproximadamente la mitad de las hospitalizaciones dieron positivo después de haber sido admitidos por otras causas. Parece que estamos viendo enfermedades menos graves, dijo San. Y con todo esto en mente, diría que no estamos en el punto en el que consideraríamos estas medidas, usar obligatoriamente las máscaras en este momento. Pero estamos observando de cerca estos números que aumentan como todos, dijo San. La supervisora Foley dijo que no cree, cito, que hay ningún apetito público por nuevas restricciones y añadió, creo que lo que hemos visto es que no hay un mecanismo de aplicación, por lo que solo ponen a los dueños de negocios en una posición incómoda. Neumer sugiere que los funcionarios de salud pública deberían mantener su pólvora seca por ahora. Y con las infecciones de verano en aumento, dicen, deberíamos esperar, cito, una ola mucho peor en todo el otoño o el invierno, dijo. Creo que es posible que desee reservar su mandato para entonces. Lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mi boca con las palabras, sale de mi mente con la mirada, sale de mis ojos con lágrimas claras. Sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale, sale, sale, sale de mi corazón. mi corazón. Y la policía disparó a un hombre decenas de ocasiones. El funcionario dice que no se detectaron drogas ilegales en el hombre afroamericano que estaba desarmado cuando lo mataron. Esta nota de Los Angeles Times, Jaylan Walker, un hombre afroamericano de 25 años que murió el mes pasado a manos de la policía de Akron, Ohio, recibió decenas de disparos y se recuperaron 26 balas de su cuerpo, según un informe preliminar de la autopsia publicada el viernes. La doctora Lisa Kobler, forense del condado de Summit, dijo que era imposible para su oficina decir qué bala mató a Walker o la cantidad de disparos que se hicieron. Walker tenía lesiones muy devastadoras que podrían causarle la muerte, incluidas heridas en el corazón, pulmones, arterias. Contó 41 heridas de entrada y 5 heridas de balas que rozaron a Walker. La persecución del 27 de junio comenzó cuando los oficiales intentaron detener a Walker. Y las autoridades dicen que Walker disparó un tiro desde su automóvil 40 segundos después de la persecución. No se detectaron drogas ilegales ni alcohol y los hallazgos del médico forense confirma que Walker estaba desarmado y sin drogas ni alcohol. Y una cita llegó a una muerte brutal y sin sentido, dijo Ken Avarno, un abogado que representa a la familia de Walker. Y bueno, la policía dijo que Walker huyó de un intento para detener de una parada de tráfico por infracciones menores de equipo y disparó desde su automóvil durante la persecución del vehículo, pero no estaba armado cuando los agentes le dispararon. Imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a Walker con un pasamontañas saltando por la puerta del pasajero delantero de su automóvil aún en movimiento y luego corriendo hacia el estacionamiento donde la policía abrió fuego. Las imágenes borrosas no muestran claramente lo que las autoridades dicen que fue un gesto amenazador hecho por Walker antes de que le dispararan. Una pistola descargada, un cargador de municiones y lo que parece ser un anillo de matrimonio fueron encontrados en el asiento delantero del conductor del automóvil de Walker, dijeron las autoridades. Los oficiales involucrados están en licencia de paga, mientras el Estado investiga el tiroteo. 7 de estos oficiales son blancos y uno es afroamericano. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y divulgan reporte con severas críticas a autoridades de la policía por el masacre en Uvalde. Casi 400 agentes policiales acudieron a la escuela en Uvalde, Texas, donde un hombre había efectuado disparos, pero, cito, fallas sistémicas causaron que pasara más de una hora antes que el atacante fuera abatido, dice un reporte de la investigación divulgado este domingo. Un total de 21 personas murieron. El reporte de 80 páginas es el primero que critica abiertamente a autoridades federales y estatales, no solamente a los locales, por la masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y grupos de extrema derecha organizan más manifestaciones contra el aborto. Las manifestaciones cerca de la clínica de Planned Parenthood en Santa Mónica plantean preocupaciones de posible violencia. Las manifestaciones contra el aborto de grupos de extrema derecha en varios estados en las semanas posteriores a la revocación de Roe contra Wade por parte de la Corte Suprema están suscitando preocupaciones entre algunas autoridades encargadas de hacer cumplir la ley sobre posibles enfrentamientos y brotes de violencia. Un grupo de extrema derecha, American Made Patriots, realizó una protesta, La vida de los bebés importa, en Palisades Park, en Santa Mónica, el sábado por la mañana, dijo un representante del grupo. Y las manifestaciones del sábado siguen a una protesta la semana pasada frente a la clínica de Santa Mónica, en la que participaron afiliados al grupo neofascista de derecha, Proud Boys, marchando con su característica ropa amarilla y negra. Y se espera que participen en la manifestación también que siguen. En respuesta, varios grupos de derecho al aborto en Los Ángeles están organizando contramanifestaciones frente a la clínica como lo planearon este sábado. Siguen siendo una amenaza, dijo Adam Lerman, organizador comunitario de la coalición para defender la acción afirmativa, la integración y los derechos de los inmigrantes y la lucha por la igualdad por cualquier medio necesario, conocida como BAM. BAM no estaba al tanto de la manifestación contra el aborto de la semana pasada a tiempo para formar una contraprotesta, dijo Lerman. Desde entonces, el grupo ha compartido volantes en las redes sociales y pasó esta semana asociándose con otras organizaciones locales de defensa del derecho al aborto. Y dijo Lerman, si no actuamos, definitivamente seguirán creciendo y se sentirán más audaces y capaces. Y como dice Rudabesh Kishi, que es directora de investigación e innovación en conflicto armado, que es una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia política y las manifestaciones, dijo que ha habido 30 manifestaciones relacionadas con el aborto que han involucrado a grupos de extrema derecha en todo el país desde el inicio del año, frente a 10 que hubo el año pasado. Estamos preocupados, dijo Kishi. Estamos tratando de investigar cómo los eventos recientes han llevado a un aumento de estas manifestaciones. Kishi y otros analistas dicen que el aumento del activismo de los defensores del derecho al aborto se ha topado con tácticas más agresivas en respuesta por parte de grupos de extrema derecha. Y es más probable que las contramanifestaciones se vuelvan violentas si los manifestantes de ambos lados están armados, dijo Kishi. Estos son esencialmente los factores de una tormenta perfecta. Y hasta la semana pasada hubo 839 manifestaciones relacionadas con el aborto y 1,728 desde principios de este año, dijo Kishi. Esto es 3 veces más alto que el año pasado. Aquí tenemos una cita: la libertad de expresión de los estadounidenses y el derecho a protestar pacíficamente son derechos constitucionales fundamentales. Sin embargo, esos derechos no se extienden a la violencia y a otras actividades ilegales. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca, qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca, ay, pero qué poca, poca, poca, qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. ¿Quién las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, femina sí. Vete a plancharle la ropa a tu marido, feminazi, feminazi. Tu lugar es la cocina, fiel mesera, sin propina. Ponte en modo siete y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso, pues? Descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Sorpresa, después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Noticias del medio ambiente, lo que está sucediendo en el mundo. Acusan al gobierno británico de no alertar sobre la ola de calor. Allá en Londres, el gobierno británico fue acusado el domingo de no tomarse en serio la ola de calor que azotará al país a partir de lunes, pese a las advertencias del sector sanitario y de los meteorólogos. Las autoridades británicas emitieron por primera vez una alerta nacional por calor extremo. Esta alerta, cito, roja, implica un riesgo para la vida, según la Oficina Meteorológica. Ante la ola de calor, Dominique Raab, el adjunto al primer ministro Boris Johnson, pidió respeto y respetar algunos de los consejos de sentido común. Dijo, manténganse hidratados, evite el sol en las olas más calurosas y pónganse protección solar. Este tipo de cosas dijo en las noticias Sky. Pero también dijo que era necesario disfrutar el sol y que el país era lo suficientemente resistente como para soportar el calor. Dijo, no hay razón para que las escuelas cierren. Y los comentarios provocaron incomodidad entre los profesionales de la salud y los meteorólogos. Y aquí hay una cita, no es un bonito día de sol en el que puedas ponerte crema solar, salir a nadar o comer afuera, dijo Tracy Nichols, responsable del Colegio de Paramédicos. Dijo, cito, se trata de un calor severo que de hecho podría provocar muertes porque es demasiado feroz, dijo. Y cito, no estamos preparados para este tipo de calor en este país, subrayó. Y el ministro de Transportes, Keith Malthouse, advirtió, cito, de que habrá importantes perturbaciones en el sector. Por su parte, el alcalde de Londres, Sajid Khan, aconsejó a los ciudadanos que usen el transporte público solo, cito, si es absolutamente necesario. Las temperaturas podrían superar los 40 grados centígrados en Londres por primera vez. El récord de temperatura en el Reino Unido se alcanzó el 25 de julio de 2019, cuando el mercurio llegó a 38.7 grados centígrados en Cambridge, al este de Inglaterra. Y en noticias de salud relacionadas con el medio ambiente y de lo que sucede en Santana, estudios sobre el plomo en el suelo de la ciudad de Santana por emisiones de vehículos. Los investigadores de la Universidad de California, Irvine, concluyen que el gas utilizado en el siglo XX es un contribuyente predominante del plomo. Esta nota del Register del Condado de Orange. Y para examinar la contaminación por plomo en Santana y cómo las emisiones de los vehículos han jugado un papel, los investigadores retrocedieron en el tiempo. Es un esfuerzo que requiere mucho tiempo, uno que requiere mucho desenredo. pero los investigadores de la Universidad de California, Irvine, excavaron minuciosamente en los archivos de la histórica Santa Ana, reuniendo una mirada y su huella incipiente a principios del siglo XX. Las preocupaciones sobre el plomo de Santa Ana no son nuevas. Mucho se ha escrito sobre cómo las comunidades de Santa Ana, en particular los hogares de bajos ingresos, lidian con la contaminación por plomo y su impacto en los niños. Pero este nuevo estudio busca responder una pregunta diferente. ¿De dónde vino todo este plomo? En primer lugar, la contaminación del suelo con plomo en Santa Ana es claramente antropogénica, dijo al Register Zahir Masri, que es un científico ambiental de la universidad y autor de los estudios. En términos sencillos, la evidencia sugiere que la contaminación por plomo está relacionada con los humanos. Masri buscó profundamente en los archivos, digitalizó imágenes antiguas y pintó un diseño de Santa Ana un siglo atrás. Y mediante el uso de mapas históricos, los investigadores encontraron mayores concentraciones de plomo en los tiempos modernos alrededor del centro histórico de Santa Ana, que ha, cito, experimentado mayores volúmenes de tráfico durante un periodo de tiempo más prolongado. Además, los mapas de Automóvil Club del sur de California en las décadas de los 20 y 30 mostraron que la histórica 101, el freeway, ahora el 5, que era la ruta principal entre Los Ángeles y San Diego, pasaba por Santa Ana, según el estudio. Está bastante claro dónde se asentó la civilización humana, dónde se asentó la sociedad, dónde estaba el área urbana a principios del siglo XX. Algo de eso se tradujo en una mayor cantidad de plomo en el suelo, dijo Masri. Sabemos que las emisiones de pintura y vehículos son las principales causas de la contaminación del suelo con plomo, por lo que el mecanismo está ahí. Mostrar eso es bastante importante. El mapa de niveles de plomo alrededor de Santa Ana, creado por los investigadores de la Universidad de California, Irvine, mostró la mayor concentración de plomo en las partes norte y central de la ciudad. Esto incluye los vecindarios del centro, Fisher Park, Floral Park, Willard y Flower Park. Según el mapa, los mapas históricos mostraban que el centro de la ciudad, en particular las calles Primera, Quinta y Principal, eran arterias de esta carretera. El plomo en la gasolina existe desde principios de la década de los 20 y el EPA comenzó a establecer estándares de reducción en 1973, 20 años después. La ley del aire limpio, la ley ambiental integral del país, prohibió la venta de combustible con plomo para vehículos de carretera, según la EPA. Los impactos de la gasolina con plomo han preocupado durante mucho tiempo a los ambientalistas. Las escuché en el noticiero popular en Radio Santa Ana y esta nota de lo que pasa en México contra Monsanto. El gobierno federal impugnará el fallo que favorece a Monsanto. Esta nota de La Jornada. A través de un recurso de revisión, el gobierno de México impugnará la resolución del juzgado sexto del distrito en materia de administración en la Ciudad de México, luego de que concedió un amparo a la transnacional Monsanto contra el decreto presidencial que prohibía el maíz transgénico y eliminaba gradualmente el uso de glifosato a más tardar para 2024. Esto lo anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Semarnat. En la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, cito, hizo un enérgico extrañamiento a la resolución del juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien declaró inconstitucional el decreto de 2020 que permite al fabricante de semillas Monsanto utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación. Dicha resolución, dice esta campaña de Sin Maíz No Hay País, parece haber sido concedida a modo y a favor de los intereses de Bayer Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo. Además, señaló que al tiempo de considerar que se trata de una sentencia, cito, llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente. Y continúan, dicen el juez, cuando menciona la bibliografía y los artículos científicos sobre lo que él califica de, cito, de posible riesgo del glifosato y del maíz transgénico. Usa esto, pero sin embargo, señala el colectivo, cito, sin ningún argumento jurídico robusto, decidió ignorarlos y antepuso los intereses de la empresa quejosa a los derechos humanos de la población. La Organización Mundial de la Salud dijo, identificó que dichas sustancias químicas como probable cancerígeno en humanos. Además, Monsanto ha enfrentado en Estados Unidos unas 125 mil demandas judiciales y ha buscado llegar a acuerdos millonarios para que desistan, pero cerca de 31,000 aún pueden buscar compensación por haber desarrollado cáncer después de usar el glifosato, apuntó este colectivo de Sin Maíz No Hay País. El Semarnat señaló que la decisión del juez no es definitiva y solo beneficia a una empresa privada transnacional. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que resuelva si confirma o revoca esta sentencia. Y bueno, ante la estrategia jurídica avasalladora de Monsanto, las agrupaciones que integran la campaña nacional exigieron a las autoridades federales reforzar la fundamentación con el fin de sustentar, cito, de manera contundente los riesgos y repercusiones a la salud y al ambiente a causa del uso de glifosato y del maíz transgénico. El juez Rebolledo Peña concedió en mayo de 2021 una suspensión provisional a Monsanto para eximirla de la aplicación del decreto, pero tal decisión ahora es revocada. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar, sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto? ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Y así te digo, por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Y así te digo por eso, si te puedo acompañar, si te puedo acompañar, así te digo por eso. Para aliviar el peso que lleva tu caminar, Hay unos guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación. Buscan desafiantes mejorar su situación, en cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo migrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y la comunidad guatemalteca sepulta a un niño inmigrante. Esta nota de la jornada: los habitantes de Tsucubal, el pueblo guatemalteco de donde eran originarios Pascual Melville, Huachiac Zipac y Wilmer Tulul, de 13 y 14 años respectivamente, quienes murieron asfixiados dentro del tráiler en San Antonio, Texas, en su intento por migrar a Estados Unidos, se volcaron ayer en apoyo a las familias de los menores. El cadáver de Huachiac Zipac es el primero en ser repatriado de los 21 guatemaltecos muertos en esta tragedia. Su familia lo enterró entre llantos, sermones religiosos, mientras se esperaba que ayer llegara al país el cuerpo de Wilmer. Y aquí hay una cita: yo lo estaba esperando allá en Estados Unidos, dijo Casimiro Huachiac, padre de Pascual, conmocionado y cansado de velar desde la noche de antier. Hemos estado compartiendo aquí en el noticiero la noticia de la nueva campaña de Endilón, la Red Nacional de Jornaleros, así como otras agencias que luchan por los derechos laborales de los trabajadores indocumentados, víctimas de explotación laboral, que ahora lo pueden denunciar al Departamento del Trabajo sin importar su estatus migratorio. Y a continuación compartimos este reportaje de Luis Trejo del Canal 52 acerca de esta noticia. Los inmigrantes indocumentados que sean víctimas de prácticas discriminatorias, intimidación y explotación en sus trabajos ya pueden presentar una denuncia ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sin temor a la deportación. Así es, Enrique, inclusive en ciertos casos los denunciantes podrían recibir hasta protección migratoria temporal. Luis Trejo nos explica más. Doña Enrique, muy buenas tardes. Expertos en inmigración aseguran que esta protección migratoria temporal no es una vía para la residencia permanente, pero sí podría ser un alivio para aquellas personas que sufren de abuso laboral. Activistas de la Red Nacional de Jornaleros y otras organizaciones locales en Los Ángeles se pronunciaron hoy ante el anuncio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, que señala que los inmigrantes indocumentados pueden denunciar a los empleadores sin temor a la deportación. Ese tipo de protección puede ser, básicamente, número uno, que les paran la deportación, y número dos, un permiso de trabajo, por ejemplo, en forma de una acción diferida. La semana pasada, en la página de Internet Nacional del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, se publicó un inciso de preguntas frecuentes que detalla paso a paso el proceso para solicitar apoyo en inglés y en español en casos de explotación laboral o prácticas discriminatorias. Bajo este nuevo método, cualquier trabajador indocumentado podrá, a través de un correo electrónico, hacer una denuncia sin temor a la deportación. Un permiso de trabajo temporal para aquellos trabajadores que tienen casos actuales de abusos laborales. Los inmigrantes indocumentados también podrán interponer una denuncia por prácticas de intimidación, abuso sexual, represalias y explotación laboral en sus centros de trabajo. Quienes sufren del robo de salario como Román Perea se verán beneficiados. Le digo, quiero mi salario, no me lo pagan, dice Aldi, como quieras, y no pagan salario. Este nuevo recurso dará seguridad y protección a millones de empleados sin documentos legales, quienes por temor a ser deportados no denuncian los abusos de los que son testigos o víctimas. Pero esta experta en inmigración recomienda cautela. No da una residencia, esto da un permiso de estadía, una protección temporal. Los departamentos de trabajo y de seguridad nacional analizarán caso por caso y algunos inmigrantes podrían llegar a obtener hasta una visa U. Y esta noticia de política internacional, Biden dijo que no cederá su influencia en el Medio Oriente a Rusia, a China o a Irán. El presidente Biden se comprometió en la cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo a que su gobierno, cito, no se apartará del Medio Oriente y no cedería su influencia a otras potencias mundiales como Rusia, China o Irán. Y cito, dice, lo voy a decir bien claro, Estados Unidos seguirá siendo un aliado involucrado en Medio Oriente, aseguró el jefe de la Casa Blanca al cerrar una gira de 4 días por la región centrada en fortalecer la posición de su país en la región e impulsar el flujo mundial de petróleo. Y aquí está una cita, dice, no nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán. Buscaremos consolidar este momento con un liderazgo estadounidense y activo. Y de principio, dijo Biden en su primer viaje a Medio Oriente, donde visitó Israel, Cisjordania y Arabia Saudita. Y en noticias internacionales, pese a los reproches mutuos, China y Estados Unidos pactan mejorar la relación bilateral. Esta nota de la jornada, los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y China, Anthony Blinken y Wang Yi, celebraron la reunión constructiva, entre comillas, que alcanzó un consenso, entre comillas, para mejorar las relaciones entre sus países, en momentos en que las dos potencias buscan disminuir sus tensiones. Aquí hay una cita, dice, ambas partes sobre la base de reciprocidad y de mutuo beneficio, llegaron a un consenso para que el grupo de trabajo conjunto, sino estadounidense, obtenga más resultados, declaró el canciller chino al informar del encuentro con Blinken al margen de la reunión del grupo de los 20. Y poco antes Blinken aseguró, pese a la complejidad de las relaciones, las conversaciones fueron útiles, francas y constructivas. Y los funcionarios de Estados Unidos dicen que son muy conscientes de que la pequeña luna de miel con China puede ser fugaz. Se espera que Xi haga grandes cambios en su equipo de política exterior durante el Congreso Nacional del Partido Comunista que se efectuará este año. Sin embargo, Craig Singleton, especialista en China en la Fundación para la Defensa de las Democracias, anticipó que Xi volverá a designar a tecnócratas que puedan trabajar con Washington. Y dice, la razón es simple, la economía china enfrenta grandes obstáculos y los dirigentes parecen dispuestos a reconocer que la retórica agresiva de China ha sido contraproductiva, se afirmó. Blinken comenzó hoy conversaciones en Tailandia para reforzar los lazos en el sudeste asiático, una región clave en la que la rivalidad con China cada vez es mayor. Necesite, levantemos nuestra voz, siempre que se necesite, levantemos nuestra voz. Me dicen que soy ilegal. Porque mi piel no es blanca, porque mi piel no es blanca, me dicen que soy ilegal. Porque mi piel no es blanca, me dicen que soy ilegal. Mi único crimen aquí, algún día mis hijos conozcan la felicidad, pa' que algún día mis hijos conozcan la felicidad. Y si algún día el patrón quiere robar mis salarios, que se vaya pa'l carajo, que se vaya pa'l carajo, que no tengo dinero. Me faltan las ganas y las energías. Cantemos si se puede, cantemos si se puede, al compás de esta canción. Cientos de miles bailan en el Zócalo al ritmo de La Maldita Vecindad. La música fue el lenguaje que imperó las últimas horas del sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. El acto estelar de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio precedieron varios de los miembros de la nación Comecac, nombre con el que se agrupan poblaciones seris que habitan el desierto en el norte de México. Bueno, el concierto inició con la presentación de la salida de Amak Kasim, que es una agrupación de rock pesado dedicada a fusionar música contemporánea con cantos tradicionales de los seris, dirigiéndose a la audiencia casi exclusivamente en su lengua madre. Los músicos indígenas pronto pusieron a saltar y a mover la cabeza al público. Antes también se había presentado Yanedi Molina y DJ Lalo, Rapa Brianda y Danitza Romero, así como Bestabé Torres. Y antes de que cayera la noche, el viento y el conato de lluvia obligaron a las personas a protegerse de la lluvia. Y bueno, mientras que se preparaban los detalles para que empezara Maldita Vecindad con su concierto y que finalmente pudiera salir a tocar ante una explanada abarrotada. La cifra llegó como a 110 mil asistentes, de acuerdo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Había personas de todas las edades, pero en los primeros lugares destacaban aquellos que portaban sombreros y grandes trajes de pachucos. La Maldita comenzó con una suerte de ceremonia, con un saludo a la Madre Tierra, copal, incienso. Aparecieron en el escenario seguidos de los músicos ataviados con trajes de pachucos. Entonces Rocco se dirigió al público y dijo: la música es el puente donde, siendo distintos, nos podemos encontrar. Dijo, para él los últimos 2 años han servido de enseñanza para la humanidad, porque nos hablan de que habitamos en un mundo profundamente enfermo, de desconexión con nosotros mismos y, por tanto, de desconexión con todo lo que nos rodea. Así el vocalista llamó a la gente a reconectarse con la naturaleza y concluyó su ceremonia inicial para sacudir la negatividad y la mala vibra. Solín fue el primer tema y a partir de entonces miles de personas no pararon de moverse al ritmo de ska y rock. Rocco manifestó el beneplácito de la banda. Estaban contentos de regresar a la plancha del Zócalo. El grupo también dedicó un homenaje a las personas que perdieron la vida a causa de la crisis sanitaria y aprovechó para recordar la vida del fallecido Lalo Sax Cervantes. También la Maldita Vecindad celebró la afromexicanidad del sonido de las congas con Chacagua. La voz de Tintán se escuchó antes de la interpretación de Los Agachados y también invitaron a Gus Cervantes. Un gran circo, un poco de sangre, El Tieso y la Negra, Don Palabras y su reciente sencillo, Música Guerrera, sonaron a continuación, pero la energía llegó a su tope cuando la clásica y solicitada melodía de Pachuco llenó el ambiente. Entonces la banda paró, agradeció a la gente y se retiró para hacer de vuelta al escenario por el sonido de las voces pidiendo Cumbalá. Rocco agradeció el cariño y el apoyo recibido y anunció su homenaje inspirado en Benny Moré. Al término, el Zócalo se convirtió en un salón de baile. Cumbalá fue recibido con gritos de emoción y el concierto acabó casi 2 horas y media después. La Maldita interpretó su versión de La Boa y deseó a su público un buen camino de regreso.